fiesta querida está amaneciendo, debemos volver. Regresa a casa, yo para la mía, la noche pasó. Que nunca descubran a nuestros encuentros de amor y placer. Así nos amamos, solo en la cama sentimos pasión. Qué noche, la que tú me diste. Qué noche, debemos volver. Qué noche, la que tú me diste. Qué noche, debemos volver. Querida, despierta y bésame. Despierta, querida, despierta y bésame. Querida.